Signo lunar ascendente Leo. Bueno, Leo, primero voy a empezar a hablarte de la luna cuarto menguante en Acuario que se va a dar enfrente de ti el día 23 de abril, porque es muy importante, ya que estará también alimentando a todo lo que se producirá en el eclipse el día 30. La luna cuarto menguante en Acuario te dice que hay necesidad emocional en tus relaciones personales más estrechas a la hora de llegar a acuerdos con ellos, a la hora de entablar esas alianzas, ya sea pareja o socio, que bueno, hay que eliminar. Date cuenta que en Tauro lo que estás estableciendo es un cambio muy radical en torno a tu estatus, a tu imagen pública, a esas relaciones de larga duración con pasada, presente y futura pareja, y también en asuntos profesionales. Por eso mismo vas a sentir que una parte del yo soy se va a quedar eclipsada, porque aquí lo que va a florecer es tu alma, es decir, todas esas situaciones que por destino, por karma, y situaciones que están ahí para ti, por destino, porque fue lo que tu alma pactó, van a estar muy presentes. Te recuerdo lo que te he dicho antes, porque viene un cambio muy radical a la hora de entablar tus relaciones, ¿vale? Date cuenta que este eclipse va a estar alimentando a Venus, que ese mismo día se va a unir a Júpiter en Piscis. Por lo tanto, en la zona de los compromisos, ahí es donde la justicia divina va a dar realmente lo que te mereces y siempre escuchando a tu corazón. Hay que expandir el corazón, el amor verdadero, para que esos deseos de ese nuevo estatus, ese nuevo medio ambiente más cercano, esas nuevas expectativas, vayan con el amor por delante. Marte va muy despacito actuando en todo esto, aunque hasta finales de mayo no lo veas claro cuando se una a Júpiter en Aries. Pero tranquilo, ¿vale? Esa forma de evolucionar, de crecer, de ir con la verdad por delante, puede que ciertos asuntos legales también estén por medio. Que en el fondo estudios, que bueno, que en el fondo lo que hacen es ayudarte a crecer, estén muy presentes. También tengo que decirte que Mercurio entrará en sombra el día 26 de abril, el día 30, el día del eclipse, entrará en Géminis, el día 10 de mayo comenzará retrógrado en Géminis para volver de nuevo a Tauro el día 22 de mayo. Lo que está claro es que aquí vas a estar reevaluando muchas situaciones respecto a tu profesión, respecto a tu estatus, respecto a tus ideales de futuro, ese grupo social con el que te mueves y desde luego donde se te requiere empoderarte de otra manera, porque Plutón va a estar aspectado con Mercurio tanto cuando se eche a dormir como cuando despierte, empoderarte de otra manera en tu día a día, en esa calidad de vida que también estás transformando de alguna manera, nuevos horarios, nuevas formas de cuidarte la salud. Y donde también tiene que ver muchísimo esas relaciones personales más estrechas. Así que, bueno, esto me lleva a que hay algo dentro de tu vida privada que también se queda atrás. Pero esto lo vas a empezar a enfocar sobre todo en el eclipse del día 16 de mayo, así que allí te lo contaré. Es un eclipse que, por tanto, te pone en jaque mate, donde, bueno, puede haber nuevos deseos, mucho cambio en tu estatus, en esa imagen pública que das, y donde ya te he dicho que tiene que ver mucho a situaciones kármicas, tus alianzas y sobre todo todo aquello que te mereces porque tu corazón lo reivindica. Así que a por todas.